Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos y a todes por venir a esta presentación del librito de Cultura y Política de Raymond Williams. Bueno, dar las gracias a Luis por la invitación y gracias a Francisco también por estar aquí. Y por supuesto, muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por acompañarnos en esta tarde que parecía lluviosa, pero que finalmente no lo ha sido. O sea, la presentación vamos a ordenarla de tal forma que yo voy a tratar de dar una respuesta un tanto más vinculada a mi lectura personal de Raymond Williams, de por qué creo que es importante que hablemos de Raymond Williams hoy, que es además la lectura que es la pregunta que se hace en tanto Diego, el compañero Diego, como Iván Alvarado en el prólogo en castellano de este libro. Y después pues voy a darle la palabra a Francisco para que sea él quien nos hable un poco más sobre los contenidos del libro, o sobre la comunicación, o sobre lo que tú quieras, que para eso estamos aquí deseando de escucharte. Así que bueno, voy a partir de esa pregunta que se hacen Diego y Iván en el prólogo, que es básicamente preguntarse por eso, ¿por qué Raymond Williams hoy? Para responder a la pregunta, probablemente tendríamos que enmarcar esta pregunta dentro del marco más general sobre la pregunta de cuáles son las herramientas de las que nos dotamos para hacer frente a este presente político tan sumamente convulso, ¿no? en el que vivimos. ¿Y cuáles pueden haber sido esas aportaciones de Raymond Williams que hizo en su momento que de alguna forma pueden proyectar algo de luz para tratar de eso, no solamente de hacer frente, sino de ver cómo salimos de ciertos atolladeros, o de ver cómo somos capaces de analizar o de pensar el presente con ese espíritu que tenemos desde hace ya casi dos siglos de pensarlo para de alguna forma poder transformarlo a la vez que lo analizamos. En esta pregunta, o sea, yo creo que Raymond Williams es importante por varias cosas, y voy a intentar ordenarlas, aunque de forma quizás un poco caótica porque no he tenido mucho tiempo para prepararlo, pero voy a intentar ordenarla de la siguiente forma. En primer lugar, o sea, creo que Raymond Williams es importante directamente desde su propio itinerario biográfico. No solamente es importante por lo que escribió, sino por cómo lo hizo y por qué hizo y por cuál era la idea que él tenía de la teoría, básicamente. De la teoría, siempre, como decía antes, muy vinculada a la práctica revolucionaria. Ahí yo creo que es, o sea, para entender a Raymond Williams, primero creo que habría que entenderlo como aquello que decía Gramsci, que le gustaba recuperar a Manuel Sacristán, de como un centro de anudamiento. Y explico muy brevemente qué quiere decir esto de entender a alguien o a algo como un centro de anudamiento. Y básicamente quiere decir entenderlo como proceso, es decir, entenderlo no como una cosa, es decir, no entender a Williams o entenderlo como entenderlo en relación con su entorno. Con su entorno quiere decir con su momento histórico, con su entorno social, su entorno familiar más inmediato, con su entorno intelectual, etc. Entonces me parece importante entender eso, a Raymond Williams como un centro de anudamiento de un momento histórico muy concreto, que fueron especialmente los años 50 y los años 60. Ahí es donde, o sea, la propia figura de Raymond Williams ya nos va diciendo algo. Raymond Williams Raymond Williams nace en Gales, en una familia de clase obrera, es la primera persona de su familia que se va a estudiar fuera, y ese contraste tan fuerte de un tipo de clase obrera que entra a la universidad y se da cuenta de que sus códigos, los códigos que él maneja, no son los códigos hegemónicos o los códigos dominantes en la universidad, va a suponer ya un primer parteaguas en su vida. Va a suponer ya un primer terremoto que le haga pues agitarse y hacerse ciertas preguntas que después cuando hablemos de cultura vamos a ver que cobran todo el sentido. Cuando hablemos de cultura, la noción que Raymond Williams tenía de cultura, vamos a ver que cobra todo el sentido del mundo. Ahí yo recomendaría, un poco por ver ese desfase, ese desclasamiento de Williams, no solamente acceder a sus ensayos, también a algunas de sus novelas, que si no me equivoco, no sé si tú lo sabes, Paco, pero creo que no están traducidas al castellano, creo que todas las novelas de Williams están... La literatura no hay nada, creo, de Williams en castellano. Pero bueno, que es importante para entender ese primer momento biográfico de pertenencia a una familia de clase obrera y ese choque cultural con un entorno institucional como es la universidad, con el que él no se siente familiarizado. De alguna forma se siente como un extraño, ¿no? Esto será una cosa que también le pasen a algunos de sus otros contemporáneos, como será el caso de Stuart Hall, por ejemplo, que no es que perteneciera a una clase obrera, pero pertenecía a la clase media jamaicana, pero en su caso el contraste tan fuerte va a ser por su color de piel, ¿no? Por su raza. En segundo lugar, pensaría eso, Raymond Williams como centro de anudamiento, poniéndolo a dialogar con su propio entorno político. O sea, hay que pensar a Williams, sobre todo a partir de los años 50, con el auge de la nueva izquierda, con la crisis del estalinismo en la Unión Soviética, con un partido comunista británico que de alguna forma sigue las propias inercias del resto de partidos comunistas de Occidente y no es capaz de dar el paso al frente y tomar distancia respecto a la Unión Soviética y a lo que estaba pasando cuando sacaron a los tanques en Praga, etcétera, etcétera. Entonces me parece importante ubicarlo ahí, en esa nueva izquierda, que va a ser la que posteriormente será la condición de posibilidad de los estudios culturales. Los estudios culturales entendidos no solamente como la Escuela de Birmingham, como el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de la Universidad de Birmingham, sino como, me atrevería a decir, como un espíritu de los tiempos. Creo que eso es lo más importante, entender eso. Los estudios culturales, decía Frederick Jameson en un librito que tiene sobre estudios culturales, decía que si hay alguna forma de entender los estudios culturales, esa idea de los estudios culturales, él lo pensaría como un bloque histórico y no como una disciplina de trabajo. En el sentido en el que, como también decía Stuart Hall retrospectivamente sobre los estudios culturales, querían ser algún tipo de intelectual orgánico aunque no tuvieran ningún sentido de pertenencia orgánica, ¿no? Y después poner a Raymond Williams a dialogar con el entorno intelectual de la época. Yo creo que ahí es importante, por un lado, entender que Williams se movía caminaba por un precipicio, ¿no? Caminaba por un precipicio porque a un lado estaba cierto marxismo mecanicista, todavía muy heredero del marxismo oficial de la Unión Soviética, y por otro lado estaba la crítica cultural o la crítica literaria británica, de carácter muy conservador, pero que en el fondo son sus padres intelectuales, tanto los de Raymond Williams como los de otro de los fundadores de los estudios culturales, que es Richard Hogarth, ¿no? Entonces hay que entender, no se puede entender Raymond Williams solamente como marxista, como decía esto también, decía Stuart Hall, si la relación de los estudios culturales con el marxismo no fue una relación de encuentros, sino que fue una relación de fricción, una relación de encuentros y desencuentros, de enfados permanentes, ¿no? Y precisamente esa noción de cultura que van de alguna forma a intentar incorporar al marxismo es también muy deudora de esa crítica cultural conservadora que se nucleaba sobre todo a través de la revista Scrutiny, de Leavis, de Eliot, etc. Y esto me lleva al siguiente punto, que es básicamente ¿por qué me parece que es importante Raymond Williams hoy? Que es por la forma en la que entendió la cultura, que se podría resumir con ese eslogan que hoy casi todas conocemos de cuando pensamos en Raymond Williams, que es eso de que la cultura es algo ordinario. que ahí es donde, donde se encuentra con esos, esas limitaciones, con esas limitaciones a ambos lados del precipicio. Por un lado, con esa noción de cultura como lo mejor que se ha dicho y pensado, que es la noción dominante dentro de la, de lo que fue la crítica cultural conservadora, que muy asustada por los embates de la modernidad y por ese espíritu de destrucción de la modernidad y viendo cómo se estaba ya generando todo eso que se llamó posteriormente industria cultural, pensaba que se estaba produciendo un deterioro general de la cultura y entonces había que de alguna forma conservar esos elementos de la cultura como lo mejor que se ha dicho y pensado, ¿no? Pero por el otro lado tenía, a principios de los años 50 y los 60, todas esas inercias de la ideología oficial de un marxismo reduccionista o vulgar o como quiera que se llame, porque tiene muchos apellidos, y un poquito más tarde todo lo que fue el marxismo estructuralista, fundamentalmente después de las lecturas de Althusser. Entonces ahí es donde se van a mover los estudios culturales, donde se va a mover Raymond Williams. Entonces, claro, esto era una forma de... esto le llevó a Raymond Williams a entender eso, a la cultura como algo ordinario, porque él mismo en sus propias carnes entendía, en ese texto que tiene de la cultura es algo ordinario, él dice, joder, yo pensaba que la cultura era algo más que esos salones de té que él se encontraba en la universidad, que había cultura en mi casa, en la forma en la que nos comunicábamos, en la forma en la que había ciertos códigos que eran los que generaban ciertos tipos de conducta, ¿no? Y eso es lo que le lleva a Raymond Williams a empezar a aterrizar el concepto de cultura y a ponerlo en paralelo y a cruzarlo con un concepto de poder un poquito más amplio. Esto lo que hace es que, de alguna manera, devuelve la agencia a la cultura popular, porque empieza a pensar la cultura popular como ese equilibrio en el que no solamente hay, como se podría pensar, pues eso, con el mecanicismo, con lo que fue la lectura estructuralista posterior de los aparatos ideológicos del Estado, no solamente hay sujetos pasivos que reciben la cultura y reproducen el sistema, sino que es curioso cómo reproducen el sistema a pesar de tener agencia para no hacerlo, y eso le da eso lo que básicamente lo que hace es otorgar una nueva forma de entender esos claroscuros, ¿no? Esos claroscuros. Y esto es lo que le lleva también, pues, esto es lo que le lleva también a ver cómo hay una proliferación, una multiplicación de los puntos de antagonismo, de los puntos de conflicto. Sin olvidar nunca la lucha de clases, porque para Raymond Williams la lucha de clases siempre estará presente. Es verdad que en sus primeros libros hay ahí como ciertas ambivalencias por esa idea de pensar la cultura como algo total, que le lleva a cierta lectura organicista de la que después se retractará, pero siempre pensando en la lucha de clases, pero le llevará también a pensar en cómo hay otros puntos de conflicto dentro de la sociedad que van a estar muy presentes en las luchas de los años 50 y los años 60, como serán el feminismo, como será un ecologismo incipiente, como serán las luchas antirracistas, etc. Bueno, no me quiero enrollar mucho más, me estoy enrollando mucho más de lo que pensaba, pero bueno, así como... casi un poco a modo de conclusión diré que eso, que la propuesta que más interesante me parece al vincular estas formas de cultura y estas formas de marxismo o de materialismo es esa propuesta que hace del materialismo cultural, lo que nos obliga a pensar la sociedad desde lo que Daniel Hartley, un teórico británico muy estudioso de Raymond Williams, ha llamado como el paradigma de la máxima complejidad, es decir, la sociedad como un conjunto de sobredeterminaciones, donde no hay solamente dos polos, como podrían llamarse, de la estructura y la superestructura, o en lo que todo se mueve entre esos dos polos, pero no hay una unidireccionalidad, es decir, no es solamente que lo que pasa en la cultura o en la ideología es un reflejo de lo que pasa en la base económica, sino que hay una retroalimentación. Y eso es lo que, de alguna forma, desde mi punto de vista, es lo que enriquece esa mirada del conjunto social. Eh, Y además esto es lo que hace que, eso, como que Raymond Williams nunca deje de pensar en la totalidad, nunca deje de pensar en la totalidad como modo de producción, no exactamente como modo de producción, porque no era un término que le gustara, él lo llamaba como modo de vida, que me parece que es un tanto ambiguo, un tanto, pero bueno, esa totalidad como modo de producción, entendida siempre como un proceso histórico, ¿no? Y es aquí, y ya para finalizar de verdad, es aquí donde me parece que hay como ciertos claros, ¿no? que nos pueden ayudar a pensar hoy el presente, a partir de cómo Williams piensa esta noción de cultura, siempre desde mi punto de vista en este diálogo, y sobre todo a partir de los años 70, en este diálogo continuo con el marxismo, que es lo que le va a llevar a pensar eso, a pensar la cultura como determinada por los procesos económicos y los procesos económicos como determinada por la cultura, con esa sobredeterminación dialéctica que va a estar siempre manteniendo un diálogo entre ambos. Eso es importante, pues, para pensar eso, para pensar hoy los medios de comunicación, para pensar en el sentido quizás más reduccionista, pero también más claro, ¿no? O sea, cómo pensamos una obra de arte, no solamente como una idea, sino que tenemos que pensar cuál es su superficie de inscripción, cuáles son los materiales que la compone, cuáles son, en qué cadenas de difusión y de reproducción se insertan, cómo llega al público, qué intencionalidad hay detrás de la obra de arte, cuáles son las instituciones en las que se enmarca, que es parte de lo que, como decía, me parece tan importante. Pero aquí hay un concepto, sobre todo, que para pensar esa totalidad, ese modo de vida, que me parece que es crucial en Williams, que además es del de cultura, que por supuesto podéis encontrar textos maravillosos en este volumen. Tiene uno que después ampliará un poquito más tarde, que está en este volumen, que es el de algo parecido a materialismo cultura, no recuerdo nunca cómo se llama. Materialismo cultura, pero hay un texto que está ahí en el volumen y nunca me acuerdo cómo se llama. La cultura es la teoría marxista o algo así. Bueno, Jesús lo está mirando, si lo encuentra. Teoría de la cultura marxista. Teoría cultural marxista, que me parece muy potente. Bueno, y todos en general, en realidad. Pero que eso, que es, sería ese otro concepto, otros dos conceptos, que serían el de estructura de sentimiento, ya he dicho el de cultura, la cultura es algo ordinario, el de la estructura de sentimiento, y ese otro que sería con una clara, ambos con una deuda clara con Gramsci, o con el pensamiento de Antonio Gramsci, o fundamentalmente con la hegemonía, que serían los conceptos de emergente, dominante y residual. Sobre todo para pensar, y creo que son importantes hoy, sobre todo el tema de lo emergente, lo dominante, lo residual, porque nos ubican, o sea, nos ayudan a ubicar temporalmente las cosas, nos ayudan a historizar, ¿no? Nos ayudan a historizar las cosas, y ahí en ese proceso Williams nos ayuda también a eso, a pensar la tradición no solamente como una sucesión de casi teleológica, ¿no? de acontecimientos históricos, sino como una ordenación interesada de las cosas, como una ordenación interesada del pasado. Y eso es lo que nos puede hacer a día de hoy, nos puede ayudar a mirar al pasado evitando ciertas nostalgias que lo que hace es que nos encierran en un bucle por un pasado que en realidad nunca fue y no nos permiten mirar hacia adelante. Y por otro lado, esa noción de esa idea de Williams de mirar atrás, de mirar a la tradición, de mirar al pasado como acontecimientos que han estado siempre en disputa, como acontecimientos que han estado siempre en lucha, es lo que nos ayuda también a ver cuáles son lo que Stuart Hall llamaba esas huellas de otras posibilidades, es decir, cuáles son esas otras modalidades de futuro que estaban contenidas ya en esos acontecimientos y que no terminaron por triunfar, y que nosotros y nosotras y nosotres hoy desde el presente tenemos la posibilidad de rescatar para, de alguna forma, proyectarlas hacia el futuro. Y bueno, y yo con esto ya me callo y le doy las gracias a Paco y la palabra. Muchas gracias, Manu. Agradecer a Luis la invitación, la oportunidad para pensar con Manu, con todos vosotros, lo cual es esperanzador, ¿no? Porque una de las cosas que iba a señalar, como todo libro y como todo objeto cultural, todo texto siempre tiene un contexto y un pretexto, ¿no? Y el libro, de algún modo, se plantea en un centenario, en una celebración, que creo que ha sido insuficiente, porque la recepción de William no es que la literatura no se conozca, sino que prácticamente en facultades de comunicación, en facultades de filología, no ha sido una referencia muy importante. Normal en un país, en España, en el que la universidad es profundamente antimarxista, no solo por los procesos de depuración que ha habido durante la dictadura, sino que tampoco ha habido una tradición intelectual marxista consolidada en la universidad. Quizá las nuevas generaciones y lo que está sucediendo en los últimos tiempos en la universidad de pie a que estos espacios pues lo permitan, ¿no? Es verdad que en el centenario ha habido varias ediciones, en este contexto situaríamos esta, aunque de 2022, este texto de inéditos, que es importante, la edición de la biografía de la Universidad de Valencia, que sigue teniendo un buen criterio editorial de Dai Smith sobre el propio Raymond Williams. Y, en fin, agradecer a Jorge Lago, a Lengua de Trapo, pues esta introducción, este ejercicio. La revista Nuestra Bandera del Partido Comunista edita en los próximos días un monográfico dedicado a Raymond Williams, que de algún modo, tarde, pero lo reconoce en ese centenario que tenía lugar. Y creo que la lectura de este texto es oportuno por varias razones, no solo porque hable de cultura y política, ¿no?, sino ahora que estamos hablando en España de la posibilidad de un frente amplio, qué mejor que pensar en alguien como Williams, que tuvo un concepto a contrapelo de la historia para pensar ideas de frente amplio, del socialismo en el siglo XXI, que casa una disputa en el campo cultural, ahora que hablamos de guerra híbrida y guerra cultural, plantear ese debate en términos de hegemonía, y de conceptos que creo que son importantes. Manu lo señalaba, ¿no?, un concepto de cultura que rompe con las visiones que habían dominado en Inglaterra y en los estudios humanistas de esa visión de alta cultura con mayúsculas, dejando fuera todo lo que es la cultura cotidiana, la cultura de la vida común de la gente. Situar ese campo también en ese diálogo entre cierta visión objetivista, positivista de la cultura y la reivindicación con estructura del sentimiento, la dimensión subjetiva, agencial, por tanto la capacidad que tienen los actores políticos a través del campo cultural de construir un ámbito contrahegemónico, y esos ámbitos que señala Manu de la tríada entre lo emergente, lo dominante y lo residual, que hay autores, aunque no lo citen, que lo recuperan, como Aventura Sosa Santo, cuando habla de la sociología, las emergencias y las ausencias, están ahí también presentes algunas lecturas de Williams. No solo por la recuperación que hace Gramsci de los primeros autores dentro del marxismo, que introduce una agenda en un contexto nada fácil, porque es el contexto dominado por Althusser, dominado por una visión estructuralista, por una visión sin sujetos, sin agencias, y en ese ámbito, no sé si calificarlo, como algunos dicen, el Lukács heterodoxo del marxismo británico, no haría esas clasificaciones, pero lo cierto es que su materialismo cultural abre un espacio de diversión, de diversión en el sentido de diversidad, de diferencia, de singularidad, y plantear las disputas de la reproducción ideológica desde nuevos marcos o de nuevas matrices, ¿no? Y en ese ámbito yo creo que la lectura plantea no solo todo el debate de lo que ha supuesto los estudios culturales, que habría que revisar. Yo siempre digo que aunque en la universidad cada vez más las modas académicas se imponen y se leen los últimos textos editados, como este se acaba de editar, habrá que leerlo, en el 2022, y habrá que plantear también hacer una relectura a contrapelo a los estudios culturales, porque la deriva que ha tenido en el ámbito estadounidense, en los que tanto se cita Foucault, la Gramsci, están absolutamente desvinculados de un tema central, que es la lucha de clases y la disputa de la hegemonía en la calle. Es decir, los estudios culturales y la izquierda británica tenían una agenda política y una agenda intelectual. E.P. Thompson discutía de historia social y costumbres y de la vida cotidiana y la clase obrera justamente para construir herramientas de conocimiento e intervención. El señor Raymond Williams se interesa por los medios de comunicación no porque haya descubierto que la televisión era una herramienta de socialización importante, sino porque en el ámbito de los medios de comunicación se podía hacer una intervención para la educación de adultos, para transformar la vida de la clase obrera que no había podido acceder a la educación superior. Por tanto, todo acto de conocimiento, toda reflexión teórica estaba vinculada a la lucha de clases, a la disputa de la hegemonía, a la intervención social, cosa que los estudios culturales actualmente en Inglaterra y peor aún en Estados Unidos, por más que hablan de Gramsci, de Foucault, de teoría crítica, están absolutamente desvinculados de la lucha de clases, de la intervención social y de la disputa contrahegemónica. Y esa es una deriva que habrá que hacer ajustes, no solo releyendo a los clásicos, sino planteándonos. Bueno, yo del libro no voy a hablar mucho porque lo que pretendemos en esta presentación, como es lógico, es que lean directamente el texto, que siempre va a ser mejor que la introducción o presentación que hagamos. Pero sí sugerí que de los 10 textos inéditos que se presentan en castellano, yo recomiendo 4. 4 por la temática, y voy a plantear algunos temas para el debate si lo estiman oportuno. El primero, que es sobre el futuro del marxismo, no solo porque introduce la labor del intelectual, ahora que es un tema que hemos dejado fuera, ¿no? El compromiso intelectual vinculado a la lucha de clases. Esto que criticaba los estudios culturales angloamericanos, que hoy no se da, es central en este debate que plantea. Y lo señala incluso ahora que hablamos de inteligencia artificial, haciendo una metáfora que me ha gustado, me gusta mucho, hay otras que no me gustan, como el rechazo de modo de producción, o la idea de lo corporativo que utiliza Williams, que es un poco vago y no aterriza, ¿no? Pero hay otras que sí me gustan, ¿no? Y utiliza una frase sobre el automatismo, ahora que hablamos de la inteligencia artificial, de lo que llama pensadores autómatas, ¿no? Este automatismo se refiere lógicamente a la metáfora base superestructura, en el que prácticamente todo estaría predeterminado, y él insistía mucho en lo que es el concepto de determinación respecto a lo que son las condiciones, esa idea de la autonomía relativa a la cultura y la determinación en última instancia. Bueno, pues esos debates están planteando justamente en ese ámbito de una frase magistral: los autómatas no mueren, solo mueren los hombres. Bueno, ese pensamiento automatizante, pues evidentemente tiene poca posibilidad de construcción histórica, de futuro, de principio, esperanza. No solo es una crítica al comunismo soviético, sino también, en el sentido de lo que Perry Anderson denominaba el marxismo occidental, la posibilidad de abrir otros espacios. No fueron muy proclives, salvo en el caso italiano, yo diría el caso español muy episódico, la recepción de Gramsci, fue mucho más productivo la lectura que hizo la Escuela Británica de Estudios Culturales a través de Williams, pero también la que hizo América Latina en la recepción de Gramsci a ese respecto, primero porque implica no solo una visión heterodoxa, sino una visión productiva. Y si hablamos del marxismo, de los marxismos negros y otros marxismos periféricos, pues permitió no solo las luchas antiimperialistas, sino de algún modo abrir temáticas que no estaban en la agenda de investigación. Me refiero a la cultura del ocio, de la naturaleza, la construcción de comunidad, la vinculación de cultura y trabajo, los ámbitos de la vida cotidiana, o las formas no mercantilizadas de lo social. Aspectos que la teoría marxista clásica apenas había abordado, que otros marxismos, pienso en Bolívar, Echeverría, ahora presentamos un libro de Adolfo Sánchez Vázquez, abordaron desde una perspectiva periférica. Adolfo Sánchez Vázquez, si no huye de la dictadura franquista y se radica en México, probablemente no hubiera abordado esa lectura marxista confrontada a las culturas populares subalternas indígenas en México para replantear su filosofía en la praxis y su estética desde una perspectiva distinta. En fin, no solo es la conexión con Gramsci, es la reconexión con la visión humanista, interpretativa, cultural de Marx, con los manuscritos del 44 que está en Adolfo Sánchez Márquez y por supuesto también está en este caso de Raymond Williams. Y lo interesante es su apuesta del futuro del marxismo. ¿Cómo puede sobrevivir el marxismo? Dice, bueno, hay una tesis que sostiene en ese capítulo, ¿no? En ese artículo. Gracias al entendimiento entre culturas diferentes, entre tradiciones diversas, entre aproximaciones distintas dentro del marxismo, contra el monopolio de toda la verdad y estableciendo de algún modo una dialéctica en el análisis para enriquecer las miradas, para abrir el campo del marxismo como punto de partida, no necesariamente como punto de llegada para la interpretación de lo social. Yo creo que es una agenda para trabajar hoy día que sigue siendo válida. El segundo artículo o capítulo que les recomiendo es el que citaba Manu, de la teoría cultural marxista, para los que nos dedicamos a los estudios culturales de la comunicación, central. Su libro sobre marxismo y literatura es clave, al igual que las palabras clave y otros textos básicos para hacer una interpretación distinta de la mediación, ¿no? Aquí volvemos con la metáfora de la inteligencia artificial, ¿no? La perspectiva materialista, lo contrario a la visión automatizante de los procesos de determinación, justamente para pensar la emancipación de la fuerza de trabajo. William, yo creo que lee con criterio lo Grundrisse y piensa, bueno, ¿qué significan las máquinas de información? Antes, en su época, la radio y la televisión, básicamente, hoy Internet, para introducir un modelo de cultura contrario a lo que él denominaba la cultura corporativa. Le hace la cultura dominante, no me gusta la metáfora cultura corporativa, pero es la que él utiliza, porque no quiere repetir ciertas, digamos, categorías o conceptos ya escleróticos que se utilizaban en la época. Por ejemplo, si pensamos en Althusser, en su lectura de los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? Pero una visión muy monolítica. Y ahí introduce dos conceptos que es importante. Uno lo citaba ya Manu, la necesidad de pensar las mediaciones desde la complejidad. Es decir, las sociedades de capitalismo maduro son complejas y esto implica pensar un concepto gramsciano muy importante que es la articulación. En términos de Saskia Sassen, los ensamblajes. Bueno, ¿cómo se dan las formas de rearticulación para la reproducción del capital y qué característica tiene la cultura a partir de reconocer su especificidad? Es decir, no podemos seguir manejando el concepto de cultura como un mero epifenómeno ya determinado por la base económica, sino todo lo contrario. La cultura es un campo específico, aunque sea sujeto de la lógica de valorización del capital, sus lógicas de reproducción, sus modos de producción, sus formas de desarrollo son completamente distintas. Y una teoría materialista de la cultura tiene que reconocer esa especificidad del campo cultural para poder construir una visión alternativa y emancipadora. Bien, este parece un esfuerzo teórico hoy día ya superado, pero en el contexto en el que escribe esto Williams, pues era radicalmente transformador. Primero, su primer texto, el del concepto de cultura, fue muy criticado porque estaba todos los estudios humanísticos muy impregnados por una visión idealista, ¿no?, literaria, clásica, de los estudios en ciencias humanas en Inglaterra y en todas partes. Y por contra, la otra visión era la puramente empirista y positivista. Frente a esas dos tradiciones y frente a un marxismo muy mecanicista, plantear, como rara avis, comentaba Manu, un tipo galés, clase obrera, en universidades como Cambridge, en una estructura muy clasista como la británica, plantear esta agenda, evidentemente tuvo bastantes críticas. Yo he dicho que la Universidad Española es profundamente antimarxista, pero no piensen que la Universidad Británica es especialmente marxista, ¿no? Ni mucho menos. Ahora ha tenido más pensadores y más autores que de reconocida trayectoria, pero en modo alguno podríamos considerarlo eso. Bien, estamos ante una universidad elitista que plantear estas agendas de trabajo de investigación pues era significativamente radical. Y radical en varios ámbitos. Introducir, por ejemplo, los debates de la teoría cultural marxista recuperando la valoración de la cultura popular. Históricamente los estudios de comunicación siempre hemos valorado la comunicación de masas en un sentido positivo, no negativo, como lo plantean ciertas visiones elitistas de la cultura. Pero la cultura popular había estado ajena a los estudios humanísticos y había estado ajena también a los estudios de comunicación, tanto en los países del norte, en Estados Unidos, a la vanguardia de la teoría social de los medios, como en los países del sur. Entonces introduce esos elementos, introduce el feminismo, introduce la cultura popular, introduce la televisión, introduce los elementos de socialización básica para repensar el campo cultural como un ámbito de disputa, justamente para aprender de las derrotas, para buscar herramientas y contraponer alternativas democratizadoras en ese ámbito. Y hay un elemento en este capítulo que es especialmente básico. Dice, bueno, habría que estudiar algunos elementos que son claves. Siempre hablamos de continuidades y rupturas, ¿no? Pensamos en la tecnología, es disruptiva, son brechas que se introducen en el desarrollo de las fuerzas productivas, en la forma de reproducción del capitalismo. Pero él insiste que hay que pensar especialmente los desfases entre bases y superestructura, las brechas, las atemporalidades, las complicaciones, las relaciones indirectas o diferidas entre cierta lógica que había marcado el funcionalismo llamado de izquierda y el positivismo para repensar de una perspectiva abierta dónde se puede intervenir y qué posibilidades de transformación había en el campo de disputa de la cultura. Desfases, brechas, atemporalidades, complicaciones, relaciones indirectas. Todo lo contrario a lo que el marxismo dominante en esa época se planteaba en el debate en Europa y todo lo contrario a lo que el funcionalismo lógicamente conservador de la derecha pensaba respecto al campo cultural. Y aquí pues estamos hablando de una perspectiva de las mediaciones que es completamente distinto. Ya saben que el concepto mediación es un concepto hegeliano, profundamente hegeliano. En comunicación lo utilizamos bastante, necesario para pensar el campo cultural desde una perspectiva distinta. Si este texto merece la pena ser leído, a mi modo de ver es por el tercero de los capítulos que le voy a recomendar, y que es una joya, que es el texto dedicado a Bourdieu. Quienes no hayan leído a Pierre Bourdieu, tienen que leer a Bourdieu, y quienes no hayan leído a Raymond Williams, tienen que leer la lectura de Raymond Williams, junto con Nicholas Gahan, que es un teórico de primera fila marxista de la economía política de la comunicación, y con el que en coautoría hace esta reflexión. Y hace esa reflexión por dos razones. Primero, por la necesidad que tiene Inglaterra de una sociología de la cultura que no esté en la lógica de estructura y por tanto reproducción mecánica o en la visión individualista metodológica de la agencia y de los individuos que se apropian de la cultura, el consumo y desarrollan esa visión. Entre una y otra, entre estructura y agencia, estaría esa lectura de Pierre Bourdieu de la sociología de la cultura para justamente superar el lenguaje de la determinación, los mecanicismos deterministas, clasistas, que dominaban en la izquierda en aquella época, y entender pues un poco las dimensiones de las transformaciones, las expectativas, las prácticas y los procesos culturales. Antes Manu insistía en un concepto que es importante, ¿no? Él no se centra en los productos culturales, se centra en los procesos culturales, y los procesos son desde la producción hasta el consumo. Problematizar el consumo desde la producción y la producción desde el consumo, la distribución y la forma de positivación y registro de los productos culturales, que evidentemente implicaría una visión mucho más estática al respecto. Y esta recuperación de Bourdieu es interesante porque implica, hablaba Manu de disputas, bueno, hubo muchas disputas con A.P. Thompson, con los contemporáneos de su época de una posición conservadora, también con Stuart Hall y con Eagleton, que tenía una visión mucho más crítica. Y bueno, el debate o el diálogo con Pierre Bourdieu y su equipo de sociología de la cultura en Francia permite, de algún modo, un atisbo, una brecha de continuidad que es importante, empezando por el concepto de hábitus, que implica significado y valor, poner en conexión las prácticas y las experiencias, las costumbres y la estructura del sentimiento, que es un concepto central en Raymond Williams, y pasar de las teorías del consumo a una visión productiva y emancipadora a este respecto. Y cito aquí literalmente uno de los pasajes de Williams, en este caso en coautoría con Nicola Graham, ¿no? Creo que la verdadera crisis de la teoría cultural en nuestra época se produce entre la visión de la obra de arte como objeto y la visión del arte como práctica. Yo lo remitiría aquí, si me permite, este diálogo con Sánchez Vázquez, de la filosofía de la praxis, es decir, pasar de la expresión a la participación, que es la gran transformación que se da con la revolución digital hoy día y que está presente antes de que existiera esa revolución digital en Raymond Williams, justamente recuperando cómo el hábitus no es solo un ámbito de reproducción en la vida cotidiana y de las formas codificadas de cultura, también es un espacio de adaptación creativa, especialmente se observa en las culturas populares, de reapropiación de los contenidos dominantes y de construcción de otros repertorios simbólicos. Y esto en el pensamiento de Bourdieu, que tiene un enclave también directamente orientado a la lucha de clases, es estratégico. Es un texto poco conocido en la literatura respecto a Raymond Williams que yo recomiendo, al menos por dos elementos que están. Uno, ya lo he señalado, la insistencia de Williams en abordar el campo cultural, el campo de los medios, no era porque estuvieran de moda o fueran importantes en la sociedad británica, sino porque estaban ligados a un compromiso intelectual de intervención. ¿Cómo podemos utilizar a la Open University y la BBC de Londres para educar a la clase obrera en el acceso al capital simbólico, que es la preocupación de Pierre Bourdieu en este sentido? Y hay dos elementos de Pierre Bourdieu que le interesa mucho a con el que coincide Raymond Williams. Uno es politizar el conocimiento, es decir, una crítica de la función intelectual y pensar para qué investigamos la cultura, para qué hacemos producción académica, con qué sentido y con qué lógica. Esto, en los tiempos que corren, y hecho una crítica a los estudios culturales angloamericanos, es central. ¿Para qué investigamos? ¿Para qué producimos conocimiento? Más allá de la carrera de premios y compensaciones que da la carrera académica. Desde una perspectiva marxista es incoherente estar en esa posición si no es vinculada a un compromiso intelectual. Y, por otro lado, un elemento importante que es la guerra cultural, las disputas por el sentido. Es decir, pensar el hábitus y pensar a Bourdieu nos sitúa en el campo de las disputas por capital económico y por capital simbólico, y por tanto por la lucha por el sentido. Ahora que hablamos de las guerras culturales y híbridas, es central no solo la posición de Bourdieu, sino esa lectura que hace con Nicola Graham de por qué podemos intervenir y por qué es válida la perspectiva de clase revolucionaria que plantea desde esta perspectiva Pierre Bourdieu. El cuarto texto y último que recomiendo es el del modernismo. Quizá no sea el mejor texto o artículo de Williams sobre el modernismo, pero los que nos dedicamos a comunicación siempre insistimos que el problema del periodismo y los medios y la comunicación es un problema de la modernidad. Y hablar de la modernidad es hablar del cambio y de la novedad, y hablar de la innovación, que son conceptos que hoy día, en la llamada economía digital, de la atención, como quieran denominarlo, es importante. Pero ahí hay unas reflexiones de Williams que sugieren dos aspectos que a mí me parecen fundamentales. Primero, problematizar el tiempo. Ya saben que la teoría del valor de Marx es básicamente el tiempo, la alienación que nos expropia por un salario en el mundo del trabajo. Pero hemos discutido poco y hemos problematizado poco la economía política del tiempo, y no me refiero solo a la que se da en el mundo del trabajo, sino a la que se da también en el negocio, que es el ámbito del negocio convertido en actividad mercantil, por ejemplo las redes digitales, en las que se produce valor, aunque no tengamos una relación salarial, pero esa tesis sí es válida, la de Toni Negri y compañía, de la fábrica social. Bueno, la fábrica social está operativa y por tanto disputar el ámbito del consumo y la cultura es importante. Ahí hay una temporalidad que nos están robando. Y pensar la modernidad, pensar la novedad y pensar el presentismo, que es justamente la ausencia de narrativa histórica si hablamos de una perspectiva emancipadora. Y ahí hay una reflexión importante. Pensar la temporalidad, el presentismo, la novedad, de una perspectiva, lógicamente, si es marxista, institucional, crítica, sobre las formas de regulación temporal que son dispositivos de dominio en la vida cotidiana. La otra es pensar la modernidad como ideología, de ahí en el sentido de Bolívar, Echeverría, y que han planteado el giro de Colonial, Quijano, Dussel y otros, y creo que es importante, ¿no?, a este respecto, porque ahí hay un elemento que no se ha discutido. El pensamiento de progreso, dentro de la propia tradición marxista, no ha problematizado justamente esta visión teleológica histórica de modernidad y de modernización. Y hemos seguido asumiendo y repitiendo el discurso de progreso. Evidentemente, frente al concepto de progreso, no nos vale la visión tradicionalista que nos plantea la derecha y el pensamiento conservador. Pero sí problematizar que hay diversas modernidades, y no porque en cada territorio las modernidades sean diferentes, como plantea el giro de Colonial, sino porque las formas de modernidad, si hablamos de cultura dominante, residual y emergente, también tendríamos que aplicarlo al menos a las formas de modernidad y de transformación a este respecto. Empezando por discutir los conceptos de novedad y de innovación. Y en ese sentido, bueno, hay una lectura creo que muy productiva en el que se puede plantear una crítica de la modernidad y un horizonte de progreso. No lo plantea Williams en ese texto, sí en otros, en las que hace una reflexión sobre la importancia de pensar la cultura moderna para entender la cultura popular, la gran transformación del capitalismo y, en este caso, en nuestro tiempo, pensar cómo se está construyendo esos hábitos del presentismo, la novedad y nuestras temporalidades alteradas por completo con la revolución digital. Como he dicho, se puede hacer una lectura a contrapelo de la historia, de lo que Williams plantea en el texto, pero es plenamente actual. Justamente es un autor moderno, en el sentido del término, porque sus textos admiten lecturas y son productivas. Decía yo lo de las modas académicas. Hoy que se vuelve a leer al último actor de moda o al último escritor y pensador en la vanguardia, muchos de esos debates y planteamientos están en clásicos. Yo considero Raymond Williams un clásico, y volver a su lectura permite entender nuestro tiempo. Si hacen una aproximación al libro, van a encontrar en algunos, yo he señalado estos cuatro capítulos, pero si hacen esa lectura del libro encontrarán temas que pueden releer en los debates contemporáneos que se están dando hoy día sobre políticas de representación, sobre el aceleracionismo tecnológico, sobre las condiciones de reproducción ideológica del capital cultural o del capitalismo de plataformas que hoy se está desarrollando. Solo por ello creo que merece la pena la lectura y, en fin, invitarles, porque es un texto inédito y porque merece la pena siempre leer a Williams de primera mano. Por mi parte nada más, y no sé si queréis abrir el debate o el tiempo que nos deje Luis para que pueda él también descansar. ¿Qué hora es? Menos 10 minutos. Bueno, hemos sido prudentes en el tiempo, ¿no? Sí, hablando sí. De regulación del tiempo. Pero bueno, preguntas, comentarios, lo que tenemos 10-15 minutitos, ¿no, Luis? O sea, yo me estoy ya empezando a poner nervioso porque el Betty empieza en 10 minutos, pero no pasa nada. Te lo perdonamos porque es una presentación de la subcultura mola. Abro algún melón. A mí me gustaría señalar quizá sobre todo la diferencia que hay con respecto al tiempo en el que escribe Williams y cómo ese tiempo condiciona también cierta visión de la cultura, de lo que significa el campo cultural y lo que has mencionado de la batalla por el significado y por el relato al tiempo presente. Yo por lo menos veo dos diferencias fundamentales. La primera sería la idea de tablero único donde se disputa la hegemonía. Creo que la revolución digital, si la queremos llamar así, de hecho plantea un problema a la hora de imponer el relato, porque al final si puedo... tirando un poco de Mackenzie Ward, que supongo que se lee aquí, el que controla el vector de información le da igual si genera ruido, que si genera cultura, que si genera contenido emancipador. Entonces, en el momento en el que yo puedo consumir cierta visión del mundo en forma de producto cultural y no salirme de ahí, plantea un problema a la hora de lo que sería la conquista de posiciones, ¿no? En el campo cultural, o concebir el campo cultural como un tablero único. Eso sería la principal diferencia que veo con el momento en el que escribe Williams. Y quizá la segunda sea un cierto pozo de identificación de alta cultura con alta burguesía, que no tiene por qué darse ahora mismo. De hecho, la alta burguesía quizá del presente sea la más cutre que haya existido en la historia, ¿no? Entonces, bueno, quería abrir un poco ese melón. Bueno, yo no sé si en la época que escribía Williams podíamos hablar de un tablero único, porque no existían las redes sociales, porque existía la industria cultural y existían los ámbitos de disputa, y también era una sociedad de consumo en la que había esos debates. Quizá no con unos ritmos de transformación como los que estamos viviendo, que hay un proceso de aceleración, pero ya es una característica de la modernidad. El cambio acelerado es uno de los rasgos distintivos de la modernidad. No vería un cambio significativo en las formas de la batalla de la guerra cultural, porque ya se daba en ese ámbito, en la industria cultural. Digamos que esa industria se ha expandido y se ha ramificado de manera descentralizada, pero los procesos siguen estando concentrados. Es decir, hablamos de capitalismo plataformas porque, a pesar de que la red o infraestructura de comunicación está descentralizada, el sistema de comando y control sigue siendo muy vertical, ¿no? Con Ward no estaría de acuerdo con la idea de la clase vectorialista y demás, tanto no entraría ahí. Sí hay un cambio en cuanto a, digamos, el impacto, la calidad de ciertos debates, y aquí es una reflexión que tenemos que hacer y que ocurre en procesos en los que hay, digamos, retrocesos históricos o formas de repliegue en el pasado, ¿no? A diferencia de la época de Williams, hoy día el debate ilustrado e intelectual tiene menos peso desde el punto de vista de la intervención social que en el contexto de Williams. Por contra, en el contexto de Williams, en la Inglaterra, no voy a hablar de España, en la Inglaterra de su época respecto a ahora, pues hay una generación mucho más amplia de jóvenes, de estudiosos, de académicos, de gente formada en el marxismo, mucha más amplia en base que en el contexto británico. También se dice que en aquella época los circuitos, yo este debate lo he tenido con Carlos Prieto del Campo, que en esa época había un circuito de editoriales, colecciones, manuales, materiales, mucho más amplio. No sé si en cuantitativo, habría que hacer la ponderación. Yo creo que cuantitativamente ahora hay más ediciones en los últimos años, no solo a partir de la crisis de 2008, hay una producción y recuperación de clásicos, de Marx mismo, de pensadores, en calidad y cantidad importante, y una generación más amplia de base de trabajo intelectual para ese debate. Ahí yo diría que la diferencia sería a favor del contexto actual. Si lo que se está dando es un proceso de desilustración, en el doble sentido. Tú decías que la burguesía tiene una cultura cutre, y hay en el capítulo, en el artículo de Bourdieu, y es un tema importante, sabéis que Bourdieu se dedicó mucho a la sociología de la educación, y es un elemento que tenemos que discutir, porque justamente lo que se está produciendo en la universidad es una igualación por lo bajo. Y una igualación por lo bajo a quien favorece es a la clase dominante. Es decir, el ámbito de acceso al capital simbólico, que implica un esfuerzo, un trabajo, autodisciplina, construcción y trabajo, que se da en las universidades públicas, se está destruyendo y sistemáticamente. Porque en este caso, sí sería válida, Jorge, tu idea de que ese ámbito de la hegemonía, la guerra cultural, se da en otros ámbitos de no las instituciones tradicionales, educación o los medios formales o la prensa, por ejemplo, como formadora de opinión pública. Y ahí se está dando un proceso de desilustración generalizado en el ámbito de la educación superior, de manera consciente, para generar de algún modo autómatas o robots, o como quería el fascista y teórico de la revolución americana, en el sentido gramsciano, el señor Ford, que hablaba de los simios amaestrados. Es decir, necesitan simios amaestrados, y es el modelo que podemos lograr con la automatización de la inteligencia artificial y los nuevos dispositivos o máquinas, ¿no? Entonces ese proceso de degradación cultural está dando un proceso paradójico en la que las élites están degradando culturalmente, pero las clases populares que desde los años 80, aunque sea neoliberalismo, empezaron a acceder al capital simbólico, al capital cultural, empezaron a ir a las universidades, la clase obrera, empezaron a acceder a esa educación superior, ahora mismo ese espacio está siendo degradado. Y no solo por la descualificación con la reforma de Bolonia, sino también con los niveles y calidad en la educación básica obligatoria y en esos ámbitos. Pero creo que hay un contexto generalizado de ataque a toda idea cultural o a toda noción intelectual. Y esto, en un país como España, resulta un poco habitual, pero en otros contextos históricos, culturales, diríamos que tiene que ver con un grave retroceso. En fin, se habla de tecnofeudalismo, muchas veces aplicado a la tecnología, yo creo que hay una suerte de feudalización en las formas de reproducción del capital simbólico. Y no es casual que las élites de la alta burguesía, algunas élites, pues no estén conectados a los dispositivos móviles, no estén conectados a esos espacios de influencia, de generación de cultura y de identidad que están siendo las redes digitales. Entonces, en ese ámbito sí tenemos un campo de disputa, porque está habiendo un ataque a todo pensamiento, a la ilustración, a la razón y, por tanto, a toda posibilidad de análisis y crítica. En el momento que ya no hay razón, que es todo sentimiento, emociones, pura subjetividad, no hay posibilidad de disputa ideológica, no hay posibilidad de guerra cultural, justamente de quienes necesitamos la razón y la intervención desde la ciencia, del campo de conocimiento, para subvertir y para transformar esas condiciones. Y yo diría que ahí sí hay un deterioro grave. Lo que más me preocupa es por las clases populares, en la alta burguesía, que tenga una cultura cutre y en decadencia, normal en los tiempos que corren. Pero me preocupa que los sectores populares, que habían logrado una lucha histórica al movimiento obrero para acceso a la educación superior, para acceso al capital simbólico, en estos momentos están accediendo en condiciones muy degradadas, cada vez más, del sistema educativo fundamentalmente, pero también de las ecologías culturales que vivimos a través de los medios, de las redes digitales y de los espacios donde ahí hay que hacer una disputa, ¿no? Hay gente como Jesús que lo está haciendo en plataformas de canales, lo cual demuestra que la tecnología, lo digo porque algunos dicen, no, el problema es la tecnología, que los jóvenes no tengan la tecnología. Yo tengo compañeros en la universidad que prohibían el acceso al aula con móvil, ¿no?, y con el portátil. Digo, ya, el problema quizá no sea la tecnología, sino los usos y las prácticas culturales asociadas a la tecnología, ¿no? Yo, bueno, es que en realidad ya vamos muy mal de tiempo, no quiero tampoco extender. Simplemente una consideración respecto a lo que decís de las diferencias. Yo creo que hay que establecer dos diferencias. Creo que, o sea, una, la que ya habéis sentado, ¿no?, entre nuestro tiempo y el tiempo de Williams, que han cambiado muchas cosas. Creo que una de las cosas que ha cambiado es contra quién se piensa. Hay una frase famosa de contra Franco luchábamos mejor, ¿no?, porque estaba muy claro el enemigo y tal. Yo no lo tengo tan claro, por lo menos ahora no nos matan. Pero sí es verdad que en aquel momento se pensaba contra, ¿no? Y hoy en día es difícil saber contra quién pensar, porque cuando pensamos contra quién pensaban en aquel momento, creo que lo cierto y verdad es que muy poca gente pensaba contra el pensamiento conservador, liberal de la época, como hoy en día la mayoría de nosotros que pensamos, rara vez, no sé, o sea, vemos sus lecturas de Gramsci y estas cosas, pero digamos que ahí no está la batalla cultural en el sentido académico, ¿no?, en el sentido más intelectual. En aquel momento se pensaba contra el Partido Comunista Británico y el Partido Comunista Francés. O sea, era verdad que era difícil plantear alternativas y elementos teóricos innovadores dentro de los mismos partidos. La mayoría de los intelectuales pasaron por el partido, pero acabaron saliendo. Pero también es verdad que en aquel momento el marxismo mecanicista, que todavía hoy lo arrastramos, ¿no?, o sea, sigue siendo un fantasma, que el propio Althusser, que por no entiendo por qué, ha trascendido como un emblema de ese marxismo mecanicista, cuando precisamente su obra yo creo que es un eterno intento por escapar de aquello, ¿no? Es un tipo que desde luego no era la ortodoxia soviética, ¿no? Y como digo, en aquel momento se pensaba mucho contra eso, ¿no?, contra el partido. Hoy en día parece que no hay un contra el que pensar, ¿no? O sea, seguimos, de hecho, si seguimos leyendo a los decoloniales, a las propuestas de ahora, tal, siguen remitiéndose al enemigo, al muñeco de paja, que es el marxismo ortodoxo mecanicista, que yo conozco, es que no conozco a nadie, que es muy difícil encontrar gente que esté en esas tesis, ¿no? Y otra distancia creo que también habría que marcar, y ya me callo y lo pregunto por ahí también, que es la distancia que había entre el pensamiento en aquel momento en Inglaterra y en Francia, o en la anglosfera, ¿no?, en la Inglaterra, Estados Unidos, que también tiene sus diferencias, y Francia, ¿no? ¿Y por qué creéis, y esa es una duda que me asalta mucho, que hayamos sido capaces de reconstruir todo el debate francés, desde Sartre hasta Deleuze y Guattari, todo lo que significó el estructuralismo, el humanismo y toda la pugna, y porque el debate inglés no se ha trascendido, y lo único que con lo que nos hemos acabado quedando es con los debates del marxismo británico, ¿no? De los debates historiográficos del inicio del capitalismo, Wallenstein, todo aquello, ¿no? ¿Por qué creéis que, de alguna manera, a lo mejor no estés de acuerdo conmigo, ¿no? Pero ¿por qué la French Theory, ¿no? ¿Por qué el pensamiento francés nos ha marcado tanto y tampoco el Raymond Williams, que es difícil encontrarlo? Yo mismo me llevo produciendo académicamente tiempo y he podido vivir perfectamente sin Raymond Williams. Ahora me estoy dando cuenta que ha sido un terrible error, ¿no? Pero he podido vivir perfectamente sin él, sin Stuart Hall. Te vas a septiembre, pero seguro. me aprobaste la tesis. Y nada, pues eso que... Citarías a William, no lo sé, no recuerdo. Rebote. Pues eso, que no sé qué os parece, por qué ha trascendido, ¿no? El pensamiento francés mucho más que el británico. O sea, yo a lo primero que comentabas, un apunte, o sea, completamente de acuerdo. Yo creo que tenemos serias dificultades para pensar contra algo. Yo el primero, yo sé, o sea, llevo mucho tiempo dándome cuenta de que... Buscar enemigos. De que, claro, de que buscar enemigos es muy difícil, en el sentido de que... porque, por ejemplo, o sea, el enemigo de del último año, los últimos dos años, ha sido el rojipardismo y esta mirada nostálgica hacia el pasado, que me parece que es completamente improductiva en términos políticos. Pero no es real tampoco, o sea, es una burbuja de redes sociales, no es un debate real el que se esté teniendo. El marxismo ortodoxo, bueno, es verdad, yo creo que ahí sí que queda como cierta, o sea, no queda como institución, pero sí que queda cierto pozo, ciertas inercias, pero que tampoco lo convierten quizás en un adversario con el que medirse y que tiene mucho más de muñeco de paja que de adversario real. Pero por otro lado, ahora me preocupa cierta tendencia que estoy viendo en redes sociales, que es, digamos, desde una izquierda más radical, de construir otro muñeco de paja contra la socialdemocracia. O sea, a mí me preocupa verdaderamente, porque me parece que en términos políticos, o sea, sí que hay que pensar contra cierta socialdemocracia, pero me parece que en términos políticos funciona mucho más como un exterior constitutivo, es decir, yo señalo a la socialdemocracia porque es todo aquello que yo no soy, que como un, o sea, que como algo operativo en términos políticos, porque además me parece que no hay una operacionalización del término socialdemocracia, sino que socialdemocracia es todo aquello que está en las instituciones, ¿no? Es algo así como se podría decir, y reformista es todo aquello que ha tenido un pie en las instituciones, o que incluso ya se podría decir que tiene un pie en la academia, o que si lo vas extendiendo al final es tener un pie en cualquier sitio, menos en tu cuarto, probablemente. Entonces, ahí también me preocupa pensar cómo una postura radical y de izquierdas como la nuestra está encontrando ciertas limitaciones serias para localizar a un adversario, que bueno, que esto a lo mejor lo que nos haría es reflexionar sobre la figura del adversario, sobre la composición del adversario, ¿no? También. Y después lo segundo, o sea, se lo dejo a Francisco. Yo creo que básicamente, o sea, creo que la crisis del marxismo de los años 80 y fue determinante para eso, y después la Academia Norteamericana, o sea, los estudios culturales, lo que decía Francisco, o sea, la Academia Norteamericana ha sido, lo dice Jameson en este texto, en el texto que he citado antes, que se llama Estudios Culturales. Hay una edición que está en Ediciones Godot, pero que no sé si es fácil de conseguir, pero si no, tiene un librito con Gilles que se llama Estudios Culturales, en el que básicamente cuenta esto, ¿no? Dice, o sea, la Academia Norteamericana ha sido una trituradora intelectual, una trituradora, ha sido capaz de absorber todo el potencial político que tenía los estudios culturales en los años 50, en los años 60, y sin embargo lo que nos ha quedado son lo que señalaba Francisco ya antes, cierta lectura como radicalmente a críticas que no tienen un compromiso real con la lucha de clase. Antes has distinguido, me ha llamado la atención porque has distinguido entre, digamos, ese marxismo ortodoxo de origen soviético y demás, y la lectura funcionalista de la cultura, si no he entendido mal, de la cultura británica de la época y del contexto de Raymond Williams. Yo lo digo sobre todo porque yo de lo que sé, de ese, digamos, ese marxismo más subjetivo, es que, haciendo referencia precisamente a esa lectura mecanicista entre la relación base-superestructura, tiene una visión muy funcionalista de la superestructura respecto a la base. No sé si a lo mejor el hecho de que, digamos, ese paralelismo en que en tanto la lectura de esta mecanicista subyace un cierto sentido funcionalista y que la cultura está más propiamente británica funcionalista, es decir, que de pozo claramente conservador, no sé si a lo mejor puede ser un indicador de que ese propio marxismo ortodoxo es un poco más conservador de lo que parecía. Bueno, es lo que se denomina un funcionalismo de izquierda dentro del marxismo, es decir, como todo está explicado y funciona mecánicamente, la posibilidad de agencia y transformación es nula, ¿no? En el caso británico se añadiría una variable, ¿no? Ya hablé antes de por qué era importante la recuperación de Pierre Bourdieu, y en este caso la teoría francesa, y es que una de las características de la producción en los estudios culturales y en general de la Academia Británica es cierta propensión o deriva empirista, y por tanto un poco ateórica o de baja producción teórica, ¿no? Entonces, la recuperación de Bourdieu y de ese debate y permitiría ese ámbito. Y lo que había elaborado teóricamente en la tradición británica, cuando empieza a pensar el concepto de cultura Raymond Williams, era una concepción idealista de las humanidades clásicas, trascendental, es decir, una visión, en fin, nada que ver con una perspectiva materialista. Entonces se ve en esa situación Williams, pero esa situación no es solo ajena a lo que sería el marxismo francés, al Althusser, también muchos de sus colaboradores, de ahí las polémicas y los debates, los conflictos, pues eran muy althusserianos y planteaban unas lecturas dentro del marco del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos muy en la línea de aparatos ideológicos del Estado. Ese era el canon del marxismo, dominó en Europa esa visión, ¿no? Y en Inglaterra la lectura de Williams pues estaba recuperando cierta visión liberal, en el buen sentido de la palabra, que hay que recordar que Marx era liberal, radicalmente liberal y revolucionario, pero liberal, realizando en sus últimas consecuencias el pensamiento emancipador liberal, ¿no? De las luchas revolucionarias liberales. Pero justamente William pudo recuperar a Gramsci, pudo recuperar a autores como Pierre Bourdieu para establecer otra mirada de la cultura que no sea mecanicista, determinista, clasista, sino que tenga un espacio de autonomía para la disputa de la hegemonía y para construir otra lectura. Entonces él se ve enfrentado por un lado al empirismo, a la tradición poco teórica de la tradición académica británica, y por otro lado un marxismo, que es donde se encuadra él por tradición, muy mecanicista, muy determinista, y por eso su preocupación por el concepto de determinación, por la concepción de cultura, por la idea de autonomía, por pensar las condiciones, por pensar los procesos, entendido los procesos como una visión, en el sentido gramsciano, dinámica, abierta, de negociación del sentido, de lucha por el consenso y de contrahegemonía. Es un contexto difícil, por un lado, dentro del marxismo, y por otro lado, dentro de lo que es la tradición idealista o la tradición empirista que había dominado la sociología de la cultura y los estudios en general de cultura y de la literatura en el ámbito británico. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Y si no, la cultura popular, en este caso del Betis, ¿no? Que no sabía. Los que sean del Betis, los que sean de la cultura tabernaria, depende del caso. Quería yo simplemente un apunte que le había señalado antes Francisco, que me parece súper recomendable, que es la polémica que tiene, no es ni siquiera polémica, es un cruce de acusaciones y Raymond Williams defendiéndose, la que tiene con Terry Eagleton, me parece que es especialmente buena. Ese texto desgraciadamente no está en este volumen, pero se puede encontrar, no creo que estará en PDF, que se llama El marxismo británico desde 1945, que me parece que es una joya de... Y bueno, por nuestra parte pues ya estaría. Muchísimas gracias de verdad a todas por venir. Muchas gracias, Luis.